todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al programa número 85 de La Gatera. Hoy te invitamos a definir la palabra roto, vidrio roto, culo roto, romperse el alma, los dientes, la cabeza, el corazón y además... Y además nos visita Kinético con el Power Trio viniendo desde Morón. Banda, periodismo divertido, porno, guarro, sexy, peligro. Comenzando el aire de La Gatera en este nuestro viernes chiquito, como alguien se dignó a decir en algún momento. Me encanta el nombre de viernes chiquito, ¿eh? Esa definición Tonto. Yo creo que nos define muy bien. Sí, sí. Programa número 85, que es, ¿qué cosa 85 en los sueños? Es la linterna. La linterna, a ver si vemos... ¿Por qué la linterna? A ver si vemos esa ilumina luz el camino. Al final del túnel, ¿no? Claro. Y la palabra que nos toca definir el día de hoy es la palabra roto. Así que ya mismo estamos abriendo nuestras vías de comunicación. Es una palabra que remite a múltiples cosas. Contanos alguna rotura, alguna vez que te la hayas puesto tremendamente en alguna salida, alguna cosa así medio loca, alguna rotura que hayas tenido algún hueso, sí, algo que te haya pasado. O cosas que se rompen también, que se te rompe todo el tiempo. El corazón, por ejemplo. El corazón, bueno. Es algo que se rompe mucho. Todo el celular, pero está bien el corazón. Ponele que es más importante. Claro. Ponele que es más importante. Es algo que pasa mucho. Sí, es verdad. Y también... Ambas cosas, ¿no? Pero estoy hablando de... Yo hablo de cosas profundas en general, ¿no? ¡Rompe ese perro! Algún corazón que hayas roto, ¿por qué no? También. Así que comunicate al 4864-0489 y ya nos podés contar tus cosas. Y también vía Facebook también. También pueden entrar por Facebook a La Gatera 887 y por Instagram La Gatera Radio, que el Instagram explota y el Facebook es una porquería. Estábamos hablando de eso fuera del aire. Después, el Facebook no va más. Algún otro día debatimos en relación a la actualidad de las redes, sí, ¿no? Sí, que yo de a poco me voy poniendo al día. Ya fue, ya pasó de moda. Tenemos un día especial, hoy no está Marian, como se habrán dado cuenta. Creo que el fin de año le llegó, para ella el 2016 ya terminó. Tres empanadas, eso. Sí, y llegó en forma de laringitis mortal. Yo creo que si zafa de esta y no termina del otro lado de los Walking Dead, además de tenerla el jueves que viene acá, la tenemos que felicitar con un, no sé, como una aplaudidita, con un sacudoncito. Un corte y una... Sí, sí, porque además la vi como deseando, antes que desear la muerte, deseó la laringitis. O sea, a ese nivel de tan mal la está pasando. Sí, sí, sí, es una experiencia bastante horrorosa la que le está tocando en estos días. Pero así que le mandamos un beso enorme y la queremos las energías, mucho. Obviamente. Sí, sí, sí, exactamente. Y ya se va a recuperar, ya va a volver a su espacio en La Gatera. Exactamente. Presentamos a nuestro equipo de producción en los controles y en la magia de todos los jueves a la noche. Lo tenemos al señorito Matías Vanerio. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo andas, Mati? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿alguna novedad que quieras compartir? Corazón roto. ¿Estás con el corazón roto? Qué pena, pero nos viene bien igual para... Sí, sí, después te vamos a incluir ahí en la producción para que nos cuentes. Si querés, nos podés contar algo. Hasta ahí, ya está. Ya está, nada más. Tenemos que suponer el resto. ¿Injustamente o algo inevitable? No, dijo que hasta ahí. Dijo, no lo presiones. Bueno, vamos a darle tiempo. Viste cómo son los medios que la primicia vende. Sí, obviamente. Bueno, además está en su día muy, muy especial. Es el cumpleaños de Mr. Cadoquín. Emma Ratzi, encargado de la edición, producción, coordinación. Y el único que labura en La Gatera. Que labura en La Gatera, cumpleaños hoy. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Así que si quieren mandarle regalos en formas virtuales o presenciales. Los regalos después del programa me los dan, no hay problema. Che, bueno. ¿Muchos saluditos? Sí, todo el día. ¿Viste? Sí. ¿Muchas redes? Facebook. ¿Y de forma más personal? Y en el laburo, sí. Aparte, ¿no? ¿Llamadito de quién? ¿Llamadito especial? Ahí. Estoy como Mati, no. ¿Estás con el corazón? Hasta ahí, no puedo hablar. Nah, ¿estás traigo. Herido? Muy claro. Son varios los que lo están escuchando. No puedo hablar más, puedo hablar hasta ahí, nada más. Ay, chicos, ¿qué pasa? No, qué misterio. De que los escuché a tanta gente. Bien relajados, bueno, mañana hay que laburar, así que por ahora tranquilo. Fin de largo. ¿Planea festejo? Me rompo todo. Ah, muy bien. Eso que importa. En el manejo de redes, la producción de contenido, las fotos y muchas otras cosas, la tenemos a la señorita de Floresta, la gran Marina Lauría. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por lo de gran. Bueno, de nada. Sí. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy contenta, todo bien. Me alegro. Qué gente feliz, la gente de la gatera. Sí, sí. Yo creo que el jueves nos pone un poco así. Sí, de semana también. Previa a la gatera en general. No siempre es una mierda, pero normal. A veces sí. Claro. ¿Quién más? Y bueno, y además le tenemos a Carito Ponte, encargada de la producción de bandas. O sea, está por ahí, hola Carito. Yeah. Buenas noches. Acá estoy, buenas noches. ¿Cómo le va todo? Bien, todo bien. Bueno, ves a toda la gente. Y en el estilo. La gente yo insisto en presentarla que también es el estilo de la gatera. Sí, obviamente. Vino a imponer ese rock, acá. Ese rock en la gatera. Sí, exactamente. Sí, hoy claro. Tengo una remera, yo que siempre les presento mis remeras, ¿viste? Sí, hoy, ¿de qué tenemos la remera? De Los Bombarderos, una banda under. Ajá. ¿De qué punk tipo? Rock. ¿De qué tipo es la banda? De punk divertido. ¿De dónde son? Divertido. Uy, qué buena pregunta. ¿Sabes que no sé? De provincia igual. De provincia. Sí, pero zona oeste. Perfecto, del oeste. Y tenemos también, como siempre, a nuestro musicalizador estrella, nuestro héroe trotskista revolucionario, el señor Paul, que no está en este momento. Como lo caracteriza desde la clandestinidad, ¿no? Desde la clandestinidad, haciendo su trabajo excelentemente hermosa la música del día de hoy. Por supuesto, mandamos un gran abrazo. Lo tenemos a él. Hoy nos toca a él, que es peludo, es judío, es sonidista, no camarógrafo, como muchos y muchas piensan. Estoy hablando del señor, esta gran compañía también, que me toca hoy disfrutar, el señor Tomás Portías. Muy buenas noches. Muy buenas noches para vos, Lauti. Un placer volver a ocupar el lugar de ella, estar a tu lado. Y bueno, ese lugar lo ocupo yo, igual te quiero aclarar. Claro, pero o sea, yo ocupo el lugar que dejo yo, que vengo a ser como el segundo. Exactamente. Y este es el tercero o el segundo bis. El segundo bis. Bueno, y a mi lado. Puedes agarrarme la mano con claro. Eso. Mira, justamente a quien le ocupo su propio lugar, a quien le serrucho el piso en la cara, el mejor, el único, el inigualable, Laurita Radovich. Un placer co-conducir el programa con vos. Bueno, un placer para mí también. Damos de esta manera comienzo a nuestro programa, no sin antes recordarles que los miércoles de 11 a 13, en horario apto para todo público, estamos sufriendo o disfrutando de la retransmisión de la radio del salón, lo cual muchas veces es... Porque sí, porque la gatera se sufre y se ama a la vez. Quizás se sufre de día, pero... Radiodesalón.com, les mandamos abrazos a los compañeros y compañeras de Radio de Salón, que hace ya largo tiempo que nos están retransmitiendo, así que un abrazo muy grande. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Vos decís que no hablemos de ninguna noticia? Sí, nos queda ¿Hay alguna noticia interesante para compartir? Como por ejemplo, ¿cuál? Según la Casa del Encuentro, se mantiene la cifra de un femicidio cada 30 horas en el país. La estadística de un femicidio cada 30 horas en Argentina se sostiene en los últimos años, tal como reveló hoy, para este año también, el informe presentado por la Casa del Encuentro, esa organización que se dedica hace muchos años a la estadística sobre femicidios, que computó 230 entre el primer día de este año y el 31 de octubre que pasó. Asesinatos que dejaron, por ejemplo, sin madre a 294 personas, en su mayoría menores de edad. El informe da cuenta de las cifras de un periodo donde se realizaron dos marchas con la consigna Ni Una Menos, movilizaciones que, según Ada Rico, la responsable del relevamiento, dijo que no construyen agresores. Ellos existen y no deben silenciarlos. Así que seguimos denunciando por el Ni Una Menos tan esperado y seguimos denunciando cifras realmente escalofriantes, ¿no es cierto? Que, al contrario como deberían bajar, se mantienen escalofriantemente en su lugar. Además, cannabis medicinal, diputados aprobó el uso, pero no el autocultivo. ¡Un cor! un corto y una quebrada. El proyecto regula la investigación e importación por parte del Estado. Organizaciones canabicultoras exigen que se permite el autocultivo para garantizar la medicina de forma inmediata, lo cual esto es algo que no obtuvo la aprobación en el Congreso. La Cámara de Diputados dio media sanción esta tarde y ahora esto pasa al Senado, ¿verdad? Exactamente. Esto permite que el Estado importe el aceite de cannabis para patologías como la epilepsia refractaria, los dolores crónicos y fibromialgias, pero no contempla la producción nacional y, por supuesto, ¿cómo? No el autocultivo, que sigue siendo penalizado. Claro. Una plantita volvió a ser un delito penal, cosa que no estaba pasando hasta hace unos meses atrás. Exactamente. Me gusta esta parte de la noticia, que el único diputado que se abstuvo fue el salteño Alfredo Olmedo. Característico por... Sí, por ser una persona muy especial, para así decirlo. Y muy facha. Sí, también, sí, con ¿no? su campera amarilla fluorescente. Saludamos a los amigos que siguen llegando. El señor Joaco y Ernie se hacen presentes en la batera el día de hoy. ¿Y ahora sí nos vamos a escuchar alguna música? Dale, vamos a escucharnos una música para empezar el día de hoy. Vamos a escuchar a Audioslave haciendo Broke City. My city sleeps by the side of the freeway. The city scraps in the winter time. She wore a yellow coat. Now there's nothing on her back. If a building falls, you wouldn't care to notice unless you were rented. And no one cares about climbing stairs. Nothing at the top no more. feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. La palabra roto me hace acordar al hermano de una amiga que estaba cocinando y se cortó el dedo y de la impresión se desmayó y se levantó con los dientes rotos, con 3 dientes rotos. Continuamos en La Gatera y llega el momento tan esperado de empezar a definir esta palabra, que es la palabra roto. Como y como hizo, siempre nos gusta a nosotros... Perdón, como le hizo recién un oyente, que fue durísimo lo que le pasó al amigo. Los dientes rotos. Sí, no tanto por sus dientes, que evidentemente sí. Algo pasaba, ¿no? Con claro. El calcio, la alimentación. Pobre, qué horrible que te pase algo así. ¿Qué dice la RAE de la palabra roto? Dice que es algo andrajoso y que lleva roto los vestidos. En primer lugar, dice eso. ¿Qué sé yo? ¿Por qué flashean esto, no? Bueno, también dicen que es algo agotado o muy cansado. Exactamente. Estoy roto. Estoy roto. Estoy roto. Como un uso coloquial de la palabra. Claro, sí, más. Si se dice de la voz, significa que esta es una voz desigual o entrecortada frecuentemente por efecto de una tensión emocional. Oh. Yo recuerdo, por el uso excesivamente violento de la voz, yo recuerdo terminar marchas muy roto de la voz, prácticamente sin voz, ¿no? Claro, pero no como cuando estás como sensible y llorón y se te rompe la voz cuando tenés que dar un discurso muy emotivo y... Bueno, perdón, chicos, no puedo seguir y ahí se te rompe la voz también. Ese sería otro ejemplo, exactamente. Rota. No, no sí, tanto sí, de sí. Usar la voz, también quizás por gritar tus canciones... De marcha. ¡Rompe! ¿Qué más? ¿Dice algo más interesante? Y a mí me parece que está bueno que saber que en Chile y México, cuando dicen roto, se refiere a una persona mal educada o de modales groseros. Exactamente, bueno, es interesante. Interesante, pero bueno, es un uso latinoamericano. Ahora, vamos a la etimología, como nos gusta a nosotros. Sí. Viene, como es predecible, como muchas otras palabras del español, de la palabra rotus, latina, ¿no es cierto? Participio perfecto del verbo rompere, que significa romper o hacer pedazos. A su vez, este último verbo, rompere, se conforma otra palabra a la que los argentinos y las argentinas estamos bastante acostumbrados. ¿Cuál es? Que es la palabra corrupción, formada por corruptio y el prefijo tío. Recordemos que hablamos de la palabra corrupción, significa causa y efecto, ese prefijo. Sufijo, en realidad, porque va al final. Ajá, bien corregido. ¿Sos corrector? Yo soy corrector. Mirá, de estilo. Sí, si querés servicio, comunicate al 15, lo tenemos. sí, estoy intentando. Sí, lo estoy intentando. No me viene saliendo tanto, pero ya va a venir. Ya vas a corregir lo que falta para Exactamente, que exactamente. A mí me gusta como mucho marcar el error del otro. Ay, ¿viste? Qué lindo. Por eso soy corrector. Sí. Bueno, en fin, la palabra corrupción y la palabra roto, en definitiva, son palabras relacionadas. Ahora, hay algo que trajo el Cacaquín hoy que nos pareció muy interesante pensar. Que es aquellas cosas que se rompen fácilmente. Como por ejemplo. A ver. Te la tiro a lo que ya dije antes, el celular. La pantalla. La pantalla del celular. Qué tema, sí. ¿No? Como que es algo que de ahora. ¿Para qué se rompa? De estos últimos años, ¿no? Sí. Una de esas cosas, nuevos objetos que se rompen con facilidad. ¿Qué otra cosa? Los vasos. A mí se me rompen mucho los vasos. Y además tengo un gatito bebé muy chiquito, muy hermoso, que tiene predilección por los vasos de vidrio. Hijo, o sea, no puedes dejar un vaso arriba de una mesa. Yo tengo la costumbre en general de dejar exactamente la patita, de dejar en la mesa de luz y me olvido, ¿no? Y en algún momento de la noche, claro. El hijo de Yuta, tiki, tiki, no te tiki. Levantar, porque estás descalzo. Préstame atención, me dice. Si sí, estoy acá. Y me rompió el vaso, así de sencillo. ¿Qué más? Otra cosa son el flotante de la mochila y el inodoro. El inodoro siempre tenés que meter la mano para que si te mojás, tú cuando se rompe. Sí, es como... La arreglaste 80 veces, no, nunca funciona. Una vez que se rompe, ya está. Viste que vas a una casa desconocida y de repente vas al baño por primera vez. Y ay, me asusté, boludo. Que rompiste la botita. Vas a verlo por primera vez y está el agujero abierto y uno entiende que tiene que meter la mano. Sí, yo creo que es algo que te hermana con el otro, no te hace entrar en confianza. Sí, esto a mí código, también me ¿no? pasa. Claro. Es un código impuesto que vos decís, bueno, listo, la tiene rota. Meto la mano, claro. Es del pueblo. Claro, no es del pueblo, ¿qué me voy a poner en quisquilloso? Sí. Meto la mano, levanto el ganchito en forma de uno que tiene en general. Claro. Espero que descargue y lo vuelvo a poner, porque además si lo suelto, muchas veces queda abierto, no carga. Que tenés que embocar en el mismo lugar y tampoco es que sabés cuándo soltar, tipo, suponés que ya pasó suficiente agua y... Sí, ves que el color cambia, al menos, ¿no? Y listo, a otra cosa. ¿Qué más? Otra cosa que se rompe mucho, esto es un poco para los que pasamos por acá, que es la manija de la puerta del estudio de la tribu. Ay, sí. Nunca anda. Yo no la sé cerrar. No la sé cerrar. Además, no tengo problemas. Porque en general la regla es gente que no sabe cómo se rompe, hace. Rompe. Y además de un lado se cierra para arriba, del otro se cierra para abajo. Nunca entiendo bien de qué lado para dónde. Los que quieren cerrarla y no saben, la hacen más mierda de lo que está. Y bueno, sí. Así está la pobre manija. Es difícil, pero es como algo que te hace tener pertenencia con el lugar. Si sabes cerrar la puerta del estudio, es que sos acá, es porque tenés cancha. Sí. Pero bueno, es más raro lo que se imagina. No es un simple picaporte. Vamos a explicarle que no somos tan lelos con el respecto a cerrar una puerta, ¿no? Habla por vos. Sí, okay. Algo que también se rompe, que también remite a la cuestión más doméstica, son los cueritos de las canillas, ¿no? Eso que además... el mundo se divide un poco entre los que saben cambiar el cuerito y los que no. No tengo idea ni qué. Así. El cuerito, bueno, sí, yo. O sea, sé que es, pero hace no un tiempito que he pasado del otro lado, del lado de los capos. ¿Sabes porque... cambiar un cuerito? Y además es muy fácil. Mirá. YouTube es el manual de instrucciones de la vida. Entonces vos pones cómo cambiar el cuerito de la canilla y hay un siome que te explica durante 20 minutos. A mí me pasa, ¿viste? ¿Cómo hacerlo? De repente buscas algo y ves que los videos duran 20 minutos. Dale, es algo que lo haces en 3. ¿Por qué me haces un video de 20? No lo haces en 3 minutos. Bueno, no lo haces en 3 minutos. Pero hay videos de hazlo tú mismo que duran más de lo que debería. Porque además le dan tiempo a pensar al espectador, bastante inútil. Pero es muy bueno evitarse la llamada al plomero por esa causa, sí, ¿no? Sí, por una boludez, claro. Totalmente. No, yo la verdad que nunca tuve que cambiar uno y cuando llegue el momento sé que la tecnología va a estar de mi lado para poder resolverlo. Sí, exactamente. Llamamos convocamos a la audiencia de La Gatera a que se comunique y nos cuente cuáles de esos objetos domésticos, cotidianos o tal vez íntimos y personales son los que más se les suelen romper. O alguna historia de rotura, ¿no? Nosotros nombramos varios. Estamos hablando de objetos, de hoy. Pero también podemos hablar de sus corazones rotos y nos pueden contar sus historias. También de corazones rotos o de partes del cuerpo, que es algo de lo que vamos a hablar dentro de un ratito nada más. Bueno, pueden comunicarse al 48640489 o mandarnos un mensajito por Facebook desde La Gatera 887. Exactamente. Y bueno, esas son nuestras dos vías de Me despido con una frase acerca de la rotura en general. A ver. Y de un objeto que también se rompe mucho. Y la frase dice así: zapatos rotos, zapatos rotos. Con esa facha, ¿a dónde vas? A la tanda, por favor. Otra las veces que Chacarita le rompió el totó a Atlanta. Hijos totales, cada vez que juegan se van con el totó roto. La Tribu FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces un enema. Sin aire no hay fuego. Y espero que entiendas. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Palillos luminosos Magnus Mark. Palillos con LED para percusión o batería. Todos los colores en uno. Modelos de jazz, rock, percusión y heavy. Incluyen un exclusivo estuche de madera. Cambia tu forma de tocar la batería.

públicas, denuncias y reivindicaciones propias de la comunidad LGBT argentina, ¿no? Ajá. Que son muchas y muy urgentes algunas de ellas. Yo, en particular, cada año pienso cómo, además de que voy con compañeros y compañeras, ¿no? Y vamos en grupo, digamos, pienso cómo voy a ir. Y este año, está por acá Joaco, este año venimos pensándola bastante en torno a cómo montarse uno. Porque creo que van tuneados, hay un concepto en común. ¿Qué sé cada yo? Uno va con su estilo. Y un poco como a cada uno le surja, ¿no? Y cada uno flashea a su manera. Sí, en esta ocasión en particular, con Joaco fuimos de compras juntas. Entonces, un poco el luquete ayudaba, va a ir un poco... Ayudaban, así, vos ponete esto. Exactamente, el talle, qué te pensás que me va a quedar bien a mí. Bueno, en fin. Así que... está bueno también ese armarse, cómo ir, cómo montarse el cuerpo, cómo de alguna manera apropiarse de una experiencia que además es una gran celebración y una gran fiesta. Y no por esto creo yo que uno le está sacando el contenido político que tiene. Claro, eso hablábamos un poquito afuera de aire, cómo mezcla lo que por un lado se puede ver con una fiesta, una celebración, descontrol, gente, disfraces, camiones, música, y a la vez hay mucha denuncia. Hay exactamente. Visibilizar problemas que están pasando hoy en día. Sí, sí. ¿Estas dos cosas conviven en la marcha? Conviven, no siempre de la mejor manera. Yo creo que es una tensión constante que hay entre vivir la marcha como una pura celebración y vivir la marcha de una forma política que a veces nos cuesta rescatar qué de una celebración como esa es el contenido político. En principio porque hay muchas, en general, muchas críticas hacia la comisión organizadora de la marcha en cuanto al contenido político de la marcha, pero también porque estamos acostumbrados, me parece, a vivir lo político desde el lugar, desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más serio, más solemne. Más conservador. Creo que es esto de la mariconería, de las trabas, todas montadas, diciendo además todas las cosas malas que les pasan por ser quienes son, tiene como un condimento muy especial que es propio, creo, de la comunidad LGBT argentina y de otros lados. De visibilizar de una manera más, por poner una palabra, más comercial. De que hagan esta fiesta, este quilombo, y llaman más la atención, y porque de repente vos vas a la marcha y ves a todos los medios de comunicación, ves a las viejas del barrio, todo el mundo que va a ver porque te intriga, te parece a ver qué van a hacer, y ahí bueno, y además te comes esta información que está buenísimo. Quizás si es una marcha común y corriente, bueno, no tiene tanta visibilidad. Sí, sí. Si fuese más tradicional. Totalmente. Algo interesante que me parecía traer, y ahora nos vamos a meter como un poco más en torno a ciertas discusiones acerca de la marcha, es cuáles son las consignas y subconsignas de la marcha este año. La consigna principal es basta de violencia institucional y asesinatos a personas trans. Ley antidiscriminatoria ya. Y acá hay una gran discusión en torno a este proyecto de ley, no a la denuncia en relación a los travesticidios y transfemicidios, pero sí en torno a pensar cuál es la solución ante esta situación. Claro. Hay una gran parte de la militancia, de la disidencia y la diversidad que ve como alternativa a esta ley antidiscriminatoria, y hay una gran parte también que le está cuestionando, ¿no?, este proyecto de ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen? ¿En qué se basa ese cuestionamiento? En que es una ley punitivista, que lo que hace es incrementar las penas, es darle de alguna manera cierto poder y potestad a las fuerzas de seguridad y al poder judicial para poder castigar de formas más severas aquellos actos discriminatorios por identidad de género u orientación sexual. Las críticas que a mí me parecen interesantes en relación con esto apuntan a decir que, por un lado, en ningún lugar del mundo en el que se hayan incrementado las penas se ha logrado un cambio social que erradique los crímenes que se cometen en contra de la comunidad LGBT, pero en relación al crimen en general. Vemos cualquier país en donde se han implementado estas reformas judiciales, a veces muy del palo de la mano dura y de meterle bala a los chorros y qué sé yo, en ningún lado eso ha generado una mejora, claro, ¿no?, directa. Por un lado eso. Y por otro, el cuestionamiento está a la ausencia en las consignas de una solución que tal vez es menos inmediata, como lo podría ser, al contrario de lo que podría ser la ley antidiscriminatoria, que sería la correcta implementación de la ley de educación sexual integral, que es algo que venimos nombrando varios jueves hacia atrás. Sí, que es lo que es a largo plazo, pero es la educación, básicamente. Sí, y que muchos y muchas entienden esto como la solución real y profunda, ¿no?, ante tantos crímenes de odio que... Digo, la CHA hace un par de semanas sacó su informe anual acerca de los crímenes de odio y sorpresivamente han incrementado en el último tiempo. Los crímenes... incluso... a falta de estadísticas oficiales al respecto, ¿no? Los crímenes que se registran contra personas de la comunidad LGBT han incrementado en el último tiempo y me parece que es un signo muy de este tiempo en el que ha habido conquistas, pero también ha habido un claro recrudecimiento de las reacciones fascistas y reaccionarias de la derecha, ¿no? Que se traduce tanto en expresiones públicas, en el ascenso al poder de un sector de la derecha más recalcitrante, como también en ataques individuales. En la calle ha habido muchísimos, en La Plata, por ejemplo, este año ha habido muchísimos ataques que no todos llegan a ser asesinatos. En Mar del Plata. En Mar del Plata el año pasado hemos tenido ataques de parte de una banda neonazi, en fin. Y en muchos lugares del país en los que no se deben denunciar estas cosas también suceden, claro, ¿no? Eso también hay que ver cuánto llega a ser denunciado y cuánto exactamente pasa. Recordemos una vez más que no existen estadísticas oficiales acerca de nuestra comunidad en relación a los crímenes que sufre. Otras de las subconsignas: real inclusión y cupo laboral trans en todo el país. Recordemos que el colectivo trans es el colectivo más excluido en relación al ámbito laboral y en relación a todos los ámbitos de la vida social, ¿no es cierto? Sí. Recordemos también que tienen una expectativa de vida de 35 años, aún hoy, luego de la promulgación de la ley de identidad de género, siguen en una situación bastante terrible. Otra subconsigna, ni una menos, basta de violencia machista y patriarcal. Creo que no hay demasiada discusión en relación a la pertinencia de esta subconsigna. Ley por el derecho al aborto, producción pública de misoprostol es otra. Separación de la iglesia del Estado, basta de subsidios a la iglesia católica. Basta de racismo, xenofobia y sexismo. Por un ámbito deportivo sin violencia ni discriminación. Ahí uno como que se queda pensando, sí, ¿no? Esta es una consigna que explique cómo. Que no es la primera vez que está en la marcha del orgullo. Uno pensaría, repetila. Ok, todos estamos de acuerdo con que el ámbito deportivo está exento de violencia y discriminación. Sí. Pero ¿por qué el ámbito deportivo en particular? ¿Por qué no pensar que los ámbitos laborales y de trabajo, ámbitos por los que muchos y muchas sufrimos, padecemos y transitamos diariamente, están cargados de una fuerte violencia homolevotransfóbica y de discriminación? ¿Por qué, digamos, bueno, es el ámbito deportivo el que está puesto? Bueno, no sé, digamos, son estas inconsistencias que muchos y muchas señalan, ¿no?, a la hora de ir a la marcha. Legalización del autocultivo y consumo de marihuana. Acá estuvimos hablando un poco hoy al respecto. Muchos también plantean esto como, bueno, ok, muchos estamos a favor de esto, pero ¿qué tiene que ver en relación a la comunidad LGBT? Bueno, también me parece que es una pregunta pertinente en este caso. Llama la atención, por lo menos. Y por último, y algo que también ha generado muchas discrepancias, es basta de persecución política a los luchadores y las luchadoras, libertad a Milagro Sala. Esto ha generado una cantidad de discusión increíble. Claro. En primer lugar, y vamos a denunciar al puto facho que sale a decir, ay, politizaron la marcha, yo este año no voy. Bueno, siempre es una marcha política. Esa rotura me asusta. Me hace daño. Bueno, hay una frase muy recurrente que dice que lo puto no quita lo macho. Lo facho, ni lo macho muchas veces. Y es verdad que se alzan muchas voces en contra de esta consigna desde ese lugar. Por otro lado, digamos, yo estoy de acuerdo con pedir la libertad de Milagro Sala. Claro, habría que ver. Está bien, volvemos a lo mismo. Quizás no es este el espacio, el lugar. Sí. Porque, digamos, se están reclamando otras cosas en esta marcha. Y hay que enfocalizarse en cosas un poco más puntuales, porque si no también el abanico no se cierra nunca. Es verdad, ese podría ser un argumento también a la hora de pensar esta consigna. Y otro sería, ¿cuál es, si esta es la primera medida en contra de la organización política disidente, ¿no? Disidente en todos los aspectos. Si no hubo anteriormente políticas de Estado que fueron en contra de la lucha del campo popular en las calles. Para mí es una pregunta lícita y que hace mucha falta hacerse si no tendríamos que denunciar, aparte de la libertad de Milagro Sala, otras cosas como la ley antiterrorista, por ejemplo, ¿no? El protocolo antirrepresivo. Bueno, también es un señal. No, antirrepresivo no, represivo. Una señal al antigobierno, claramente. Sí. Muy específica. Pero, a su vez, son consignas que no expresan explícitamente el antimacrismo. No. Tal vez la libertad de Milagro Sala sí se sabe que va de lleno en contra de intereses políticos del gobierno. Pero no hay un pronunciamiento en contra de las políticas de ajuste y represión del macrismo, en este caso. Algunos verían eso como algo positivo, otros lo verían como una sobrepolitización de la marcha. Lo cierto es que Más allá de todas estas discusiones y de muchas de las ausencias, como por ejemplo, otra vez se ausenta la consigna por justicia por Diana Zacayán. Otra vez, otro año seguido en el que esta consigna no aparece en las consignas principales de la marcha, no se reivindica la ESI, no se denuncia el vaciamiento de las políticas sobre VIH que ha tenido este gobierno, que fueron terribles y que están desmantelando el área en el Ministerio de Salud. Así todo, se va a celebrar una vez más la Marcha del Orgullo y yo... En particular, quiero invitar a vos, compañero, compañera heterosexual, que tal vez a lo largo de estos años, de estos largos años que he vivido la marcha, no te acercaste ni una sola vez a ella, te invito especialmente a que vayas y vivas esa fiesta que es de diversidad, de disidencia, de mucha política y denuncia, y también de celebración de todos y todas nosotras que existimos, y que vos también podés formar parte de eso. Y además te pueden ver a vos con las plumas puestas. ¿Cómo? Claro. Sí, sí. Y además tal vez te animás a probar otras cosas. ¿Y por qué no? Hay que jugársela. Hay que jugársela. Bueno, bien, este sábado en... Este sábado convoca... Bueno, desde temprano la Feria del Orgullo en Plaza de Mayo. Recordemos que la marcha es de Plaza de Mayo al Congreso de la Nación. Creo que a eso de las 16 horas se empieza a marchar y va a durar hasta entradita la noche, 8, 9 de la noche. Bien. Cierra Bandana este año, otra de las cosas que ha sido motivo de risas, de cuestionamientos. Ay, así que bien, todos aquellos que fuimos niños preadolescentes en los early 2000, sí, bailaremos al ritmo de Bandana y de muchas otras bandas. Y músicos, músicas de la comunidad LGBT. Suele haber también actividades post-marcha en algunos lugares. Bocha de fiestas, mucha gente termina cogiendo de lo lindo, hay mucha cama luego de la calle. Claro. Así que hacemos honor muchos y muchas a esto de dar la lucha en las calles y en las camas. Vení a calentarte un poquito la marcha del orgullo en todo sentido. Y nos vamos con una música muy acorde a lo que estuvimos hablando de hoy. Nuevamente va a estar sonando Sudor Marica en el aire de la gatera con este tema, Compañere de Piquete. Conocimos en la marcha, ¿sabes? Tirabas facha como macho burgués. Todas las pibas te cañaban la jeta. Yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar. Vos me dijiste que tenías un tinto. Corté la caja con los dientes nomás. Después del cuarto ya era todo distinto. Pensé que todo bien, te encajé un beso y la bardié. Yo pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Pensé que estaba todo bien, te encajé un beso y la bardié. Yo pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Amigos te preguntan qué pasa, decirle que te enamoraste del panza. No me interesa luchar por la moral, yo sé que vos tenés ganas de probar. Revoluciones que te pueda besar, en cualquier lado sin sentir la vergüenza. No quiero un mundo de patriarcas sexistas, me gustas mucho, perdóname que insista. Repiqueteame el corazón, yo quiero volantear con vos. Y esquivar los baches de este amor tan vivo, es lo que queremos los dos. Repiqueteame el corazón, yo quiero volantear con vos. Y esquivar los baches de este amor tan vivo, es lo que queremos los dos. Cuando quieras, sale un pete, compañera, piquetera. Cuando quieras, hay tijera, compañero, de piquete. Cuando quieras, sale un pete, compañera, piquetera. Cuando quieras, La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. A mí la palabra roto me hace acordar a estar roto de escabio. Banda, periodismo divertido, por no guardo, sentí feliz. Divertido, por no guardo, sentí feliz. Rompe, pepe, rompe. Rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, pepe, rompe. Seguimos en el aire de La Gatera, terminando el segundo bloque. Segundo digo bien. Bloque. Yo no me equivoco en eso, como sí. Nuestra conductora. Bien, vos la reemplazás mejor. Ay, no. que yo no sé si tiene ganas de llamar. Se sentía muy mal. Nada más si no puede hablar, que guarde su voz. Y, sí, no, seguro sí, se sí, llama sí. Para retarnos, además. Sí, sí. Ya están los chicos de Kinético armando todo acá. Va a explotar hoy. Sí, sí. Por lo que veo, va a explotar el aire de La Gatera una vez más. Tamaño de equipos... demasiado grandes. Muy bien, así que los esperamos con ansias. A partir de las 11 y algo van a estar acá charlando, tocando, así que buenísimo. Seguimos nosotros definiendo la palabra roto el día de hoy con un tema muy particular, que es la rotura de nuestros cuerpos, ¿no? Más de una vez, seguramente varios acá en el equipo de La Gatera ha sufrido algún tipo de lesión dolorosa que implicó la rotura de algún tipo de tejido, de lo ¿no? que sea. De lo que no, sea. Puede ser muy amplio. Sí, sí. Y acá... bueno, es una experiencia que la mayoría de la gente ha tenido. Nos interesaba hablar de las roturas y fracturas más comunes y las más raras, claro, también, ¿no? A ver, las más comunes tenemos, ¿no? La clavícula, la del tibia peroné, la muñeca tobillo. Quizás la muñeca tobillo es la... ¿Qué pasa con la de la muñeca tobillo? No, son las que más más probabilidades tenemos que se sucedan, que pasan por hacer deporte o simplemente por tropezar mal, caminar mal y... Muy vinculadas a la edad, por ejemplo. También, sí, sí, sí. Y bueno, son cosas que les pasan a todos y pasan todo el tiempo. Ahora, mirá este dato de color, el parto, ¿no? Más allá de que no necesariamente implica la rotura de nada, dicen que en un parto natural se siente el dolor de 20 fracturas simultáneas. ¡Qué lindo! Sí, acá imagínense el dolor de... Yo nunca me fracturé un hueso, por ejemplo, no llegué a esa instancia. Yo tampoco llegué a fracturarme un hueso. Pero sí me he esguinzado, yo jugaba al básquet, me esguinzaba mucho los dedos de las manos. Cuando te terrible. Quedaba la pelota de frente en los dedos. ¡Ay, qué horror! Y te quedaba tipo chorizo negro. Sí. Pero imagínate una mujer que igualmente hoy en día nadie pare sin algún tipo de ayuda química, ¿no? O sea, estas 20 fracturas estamos hablando sin drogas. Claro, sin drogas. Okay. Un parto natural sin drogas equivale el dolor a esto, 20 fracturas simultáneas. Claro, bueno, justo hoy no la tenemos a Marian para que nos cuente su experiencia. Sí, sí, sí, que en general son experiencias muy intensas las de Marian. Todas, claro. Pero en particular... hay dos tipos de roturas muy especiales, a ¿no, ver, Tom? ¿Qué es? Por ejemplo, la fisura anal. Bien. ¿Qué la fisura anal es, técnicamente hablando, un desgarro producido en la mucosa de las paredes del intestino, más concretamente en la parte del recto y del ano, ¿no? La evidencia más común que el cuerpo manifiesta es el sangrado. A ver, gente, atentos, atentas. Para saber si su culo tiene o no una fisura, no debe dejar pasar este síntoma como si fuera un hemorroide común y corriente. Si sale una gotita de sangre y... hay que hacerse ver. Papi. Está bueno palpar la zona. Sí, sí, sí. Y, ¿no? Identificar que tal vez no es lo que siempre nos ocurre. Y también hay causas por las cuales uno puede tener roto el ano, básicamente. ¿Por ejemplo, cuáles? Por ejemplo, bueno, la primera es el estreñimiento, digamos. Cuando hay una alteración en el intestino que consiste en la retención de agua en el intestino... intestino grueso. Y esto endurece la materia fecal. Ajá. Entonces uno no puede ir al baño por falta de lubricación en el canal anal. Básicamente a sacar y te duele... que no puede salir. Claro, es como que, no que, salir, que básicamente. Es una Oscar, pelota Mati, de arena rígida. Mati, ¿quiere un granito, comentar algo? Una piedra. No, no sé si lo tienen ahí en la producción, pero Tevez en el Mundial le pasó. Ah, no, mira, se rompió el ano. Estaba estreñido, se fisuró el ano. Está estreñido. Ah, es verdad, yo recuerdo que hablábamos todos del culo roto de Tevez. Mira. Sí, sí. Pobrecito, todo el mundo habló de su culo roto. Imagínate. Bien, otra causa de culo roto es la diarrea, ¿no? Así como medio sorpresivamente, es como contrario al estreñimiento, porque la materia fecal es tan líquida que su contenido puede provocar una quemadura de tipo química en la mucosa del canal anal. Arde, papi. Claro, la debilita y eso puede causar un desgarro. Wow. Y bueno, el Cacaquín tal vez tiene algún tipo de experiencia. Hoy que es el cumpleaños, tampoco tiene que hablar. No tiene ninguna experiencia al respecto, dice. Justo, justo. Qué reina ella, nunca cagó duro. El Cacaquín nunca cagó duro. Nunca tuvo que hacer fuerza. A ver. He pasado por muchas diarreas. Ajá. Y por muchas piedras también, ¿no? Esas rocas que caen. Que duelen. Y que salpican, ¿no? Y te salpican hasta la espalda. ¡Aguanté! Grandes experiencias, me imagino, las de Cacaquín. Pasa el placer de eso es que cuando que si está, poner ejemplo, que está el baño ocupado y bueno, dama. Y cuando lo largas es una cosa divina. También hay una vez que sale, una vez que está afuera, felicidad. Sí. Durante es lo doloroso. Bien. Bueno, bien. También tenemos la otra causa. Y una causa, la que pensarían todos. ¿Cuál? A ver. Que es lo que tiene que ver con el sexo anal. Sí, sí. Y con esto nos referimos a la penetración, tanto. Carnal, claro, pene. Que le sobraron tres empanadas. Cualquier tipo de objeto, de tipo fálico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando sucede esto durante el sexo anal? Bueno, ahí lo que sucede es que hubo una pequeña faltita de cuidado. Alguien se adelantó, se apuró. Alguien se apuró. Se apuró y lo que falta en general es lubricación también. Y acá yo tengo algo para decir respecto de esto. Por favor. Lo que hay que hacer, gente, mi humilde opinión, y hablo desde cierta experiencia con respecto al tema, hay que escuchar el culo. Ah, mira qué buena frase, el por culo, Dios. El culo aprende a recibir. Sí. Cosas del exterior. Claro. Y uno tiene que aprender a escuchar, a sentir al culo y saber cuándo se puede continuar, se claro. puede profundizar la experiencia, cómo se puede seguir recibiendo y cuándo, bueno, nos quedamos por ahí, vamos y venimos, agregamos un poquito de lubricación, que tiene que ser lubricación específica para el sexo, ¿no? Vaselina, todo base de agua tiene que ser. Claro. Como te ven, te tratan. Y si te van mal, te maltratan. Lo mismo con el culo. Bien, me parece bueno. Y esto es importante, como no siempre te respetan el culo. Ah, mira. Es importante exigir respeto al culo, porque el culo se abre todo, cuando quiere, sí. digamos, ¿no? Entonces, no en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, le damos así vía libre. Yo creo que voy a enmarcar varias de las frases que acabas de decir en estos 35 segundos. Como hay que escuchar el culo y recién el culo... El culo no se abre así como así. Sí, sí. Bajo cualquier circunstancia. Hay que respetar al culo, entonces. Hay que respetarlo, al culo, bien. Y cuidarlo mucho. Bien, me parece. Es un lugar, es una zona del cuerpo que nos da mucho placer tanto a hombres, mujeres y lo que vos seas. Tu culo te va a dar placer si estás abierto a eso y si tenés ganas. No, tampoco es obligatorio, ¿no? Es un gran consejo de la gatera para toda la comunidad. Muy bien. Así es. Ay, nos quedó la fractura de pene. Vamos a ver si la metemos. En un ratito la metemos. Dale. Ahora nos vamos a la tanda y en un ratito recibimos a los chicos de Kinético. Me acuerdo una vez que terminé con los pies medio rotos, que yo me iba ahí por Zabaleta. Y nada, una vez me mandé medio mal ahí, di una vuelta mal y nada, me dijeron, ¿qué hacés? ¿Qué estás entrando por acá? ¿Vos? ¿Qué sé yo qué? Y me fui caminando patas así, con las medias nomás, rota. Pero bueno, por lo menos no me quedó otra cosa rota, ¿no? La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. ¿Querés vender el auto? Luisito te lo compra. Inhibidos, chocados, fundidos, embargados, con deuda o sin. Mejor precio garantizado. Resuelvo en el acto. Gestoría en Automotor. Luisito resuelve todo. Contacto 4296-0018 o por Nextel 568-3093. Si

like 100 moths trapped in a lampshade. Somewhere within, their wings banging and burning on through endless nights. Forever awake, he lies shaking and starving, praying for someone to turn off the light. We'll be right back. gato. Gato. Gato. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Muy bien, seguimos acá en el aire de La Gatera y ahora nos toca el gran momento de recibir a la banda del jueves del día de hoy. Estamos hablando de Kinético, muy bienvenidos, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo llegaron a la radio? Bien, por suerte. Quiero saber dónde trajeron todo eso que trajeron. Nuestra sala originalmente está radicada en Morón, pero como recientemente estamos como moviéndonos un poquito más, desde Floresta trajimos un par de cosas y de Mataderos. Pero, una pregunta antes de seguir. ¿Se podrá apagar el equipo de la guitarra que está haciendo un ruido que se mete en la charla? Ahí está, sigue el ruido, pero no importa. Después lo pasamos. Ya se va, quédate tranquilo. No, no pasa nada. Es inevitable. Claro. El ruido tiene que ver con Kinético, el ruido. Yo lo escucho. Y motón. Bueno, no importa. Sí. La desprolijidad es parte de este momento y también la hacemos parte del programa. ¿Qué clase de rock es prolijo? Exactamente. Perdón, estaban contando algo. Bueno, no, que bien demoró. Sí, la sala, el centro de operaciones ahora está en Morón. ¿Esto es algo nuevo? No, hace un tiempito tenemos la sala. Dos años ya. Tenemos la sala. Estamos ahí instalando, molestando a los vecinos. ¿Cómo tiene que ser? Ustedes son de Morón. Me gusta la gente, ¿eh? ¿Sí? ¿No se quejan? Por ahora no tengo nada que... ¿Es una sala propia? Sí. Es mi casa y hicimos sala. Los mismos equipos están acá, son los de la sala. Sí. Y los equiparon ustedes. Sí. Los equipos que cada uno tenía, los fueron... Los fueron... acondicionando, entonces. Claro, sí. Trabajo propio. Trabajo propio. Amortizamos la sala nosotros. Compramos los paneles, armamos la salita. Sí. Genial. Kinético es un proyecto que tiene ya varios años, ¿verdad? Nace por el 2007, digo bien. Sí, 2007, 2008 nace la banda como proyecto, como Kinético. Si bien ya tocábamos juntos hace más tiempo, como Kinético nos conformamos en ese momento con una formación totalmente distinta. Había un teclado, después hubo cantantes. Y terminamos siendo tres, como siempre. Ajá. Si alguien necesita cantantes, lo regalamos, porque estamos como por seis cantantes. Claro, seis cantantes. Se nos quedó acá, quedó el caballero. Pero claro. ¿Recomiendan o no? Hay algunos que sí, otros que no, pero depende, ¿viste? Claro, todo depende. Pero todo buena gente, por suerte. No, es difícil tener una banda, mantener una estabilidad de ensayo, una especie de compromiso también, así que es como que... Sí, si no están todos al mismo nivel. Si no están todos al mismo nivel, hay uno que no estaba en línea. Que no le ponía onda, otro que de repente dejó de gustarle a la banda. Otro que rompe, Pepe, resolvieron que cantan. La verdad de todo es que somos muy jodidos nosotros. tienen cara de jodidos igual, tienen cara de jodidos. Como te ven, te tratan. Y hoy en día sos vos Carti, sí. Te dicen Carti. Sí, me dicen Carti. Bajista y vocalista de la banda. Sí, sí. Lo cual no es algo de lo más común, ¿verdad? Como el bajo, el encargado también de ponerle voz a la banda. Sí, qué sé yo. Es como que pintó así, ¿viste? Bueno. De repente se dio la facilidad y... No quedó otra. Éramos tres y pasa que ya después de estar mucho tiempo metido en una sala de ensayo y ya tenés ganas de salir a tocar. Claro. Sea como sea la formación, salga como salga, te pinta ya el deseo de salir a tocar y decir, bueno, che, ya fue, vamos así. Algo va a salir. Pero gustó la opción con... Sí, nos quedamos cómodos con la opción. Claro. Sí. Bueno, y podría ser como uno de esos sellos que caracterizan a las bandas, ¿no? En el caso de Kinético, bajista, vocalista. Ojalá. Bueno, muy bien. Nosotros les queremos proponer algo que venimos haciendo hace varios programas, que es que estamos intentando un formato distinto en el que le proponemos un rato a la banda para mostrar lo que hace, para que haga su música. En este caso son Y19, pónganle que casi Y20 van a estar largando a tocar. Les proponemos que hagan tres temas, algo así como tres temas. Qué precioso que después. No, pero te invitamos para eso. No, sí. Además, por suerte hay una lista bastante extensa. Los temas. Hasta Y media son 10 la tanda. Hasta ese entonces. Hasta Y29. Hasta Y29, así es. Van a perder. Metemos tres temas. En 10 minutos metemos tres temas. El tema, sí. Cuatro. Hagamos tres y en todo caso vemos desde afuera si hay tema para uno más. Dale. Y lo terminamos de convenir. Están tomando tiempo. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Entonces, Kinético se queda con toda la audiencia de La Gatera que lo dice. Vamos. Muchas gracias. Acomodar un poquito esto. Son los sonidos más básicos que producen los seres humanos. Mirá, por ejemplo, la Bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros somos Kinético. Gracias a la gente de La Gatera por la invitación. Y esto es así, esto es enfermo. Muchas gracias. ¡Gato! Gracias. Siguiente tema que vamos a hacer se llama Luz. Es el primer video que hicimos de la banda. Pueden encontrarlo en YouTube, se lo buscan Kinético, buscan Luz. Van a escuchar este temita. Concentra tu fuerza que la luz pronto te cubrirá. puede irse si es que lo deseas y te expandes hacia tu otro yo con paz interior. Muchas gracias. Un temita más. Bueno, vamos a tocar Poción y Paz, que es el tema que le da nombre al disco que sacamos hace poquito. Así que espero que les guste. Calma que envenena mi ansiedad, quema cabeza, despartiza la verdad, despierta el caos, la calma es lo que será. Desvanecidos, poción y paz, los que peleamos, despertar. Eres infierno, cosecha lo que sembras, es un deseo que alumbra lo que buscas. Muchas palabras que nunca comprenderás, con la sangre, tu meta hasta libertad. Desvanecido, poción y paz, los que peleamos, el Dios por Dios. Eres infierno, cosecha lo que sembras, es un deseo que alumbra lo que buscas. Muchas palabras que nunca comprenderás. Poción y paz, poción y paz, poción y... Atención al pedido especial de la gatera. No, no, increíble. Sonó. Entró. Genial, genial. Increíble también el calor que está haciendo dentro del estudio, así que. Me encanta cómo suena ese doble bombo ahí. ¡Aguanta! Sí, ya se van a poner en bolas. Y arde, papi. Somos bolas en cuero, ¿eh? Es nuestra costumbre de desnudar bateristas. Yo te lo iba a contar en un rato, pero te lo voy adelantando. Muy bueno. Como la cámara del tiempo, ¿viste? Que entraban a entrenar con. Terminaban con la ropa rota. Muy bien, buenísimo lo que está pasando hasta ahora en la gatera. Tenemos un ratito más para seguir compartiendo con la gente de Kinético. Quédate ahí, en un ratito la gatera vuelve. La gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. La tribu.

inhibidos, chocados, fundidos, embargados, con deuda o sin. Mejor precio garantizado. Resuelvo en el acto. Gestoría en Automotor. Luisito resuelve todo. Contacto 4296-0018 o por Nextel 568-3093. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad y precios justos. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Y hace muy poquito cumplimos 200 años de independencia. Y planteamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación, ¿no? Educado por demás. Y tratando de pensar en el futuro. Lo primero es estudiar. Esta es la nueva campaña del desierto. Moderado al criticar. Pero no con la espada, sino con la educación. Sin aire, no hay fuego. Es el estudiante, estudiante de verdad. Definicidas sueltos por el éter. Roto me queda el bolsillo cada vez que tengo que pagar las deudas. En la última media hora, en realidad veintipiquito de minutos que nos quedan, seguimos con la gente de Kinético. ¿Pudieron descansar un poquito después del calorazo de recién? Por lo menos el aire ya cambió, el aire acondicionado refleja un poquito el lugar. Bueno, nosotros les contamos, tal vez ya les contaron antes, que este programa se caracteriza por definir específicamente una palabra que elegimos para cada programa. La palabra del día de hoy es la palabra roto. ¿Qué les da a ustedes si le decimos roto? ¿Roto es un objeto que está partido? ¿Un objeto que está partido o...? Rajado. Claro, rajado. O roto. Sí, o una persona también. Una, o... Claro, hay muchas formas, sí, en realidad, esa, ¿no? Esa es la magia de las definiciones. Es una magia. ¿Motivos de rotura personal que han experimentado o han visto en otros? Y romper cosas contra la pared, celulares. Ajá. Una vez partí un celular. No, esas cosas son de enfermo. Bueno, no, pero no, es una no. Forma de sí, sí, algo no, roto. Yo lo he hecho. No, porque es muy común. Es muy común, ¿no? Sí, es muy común. Yo, como no tengo mucha plata, no. Y no me voy a pensar un toque. Viste que yo rompo. No quiero una masa para yo rompo plato. Yo un Nokia sin una tapa durante un año casi. Rompo, sí. Mira, no, viste no, que los celulares antes los podías romper porque se desarmaban. Ahora se tallan los vidrios de mierda que tienen. No, yo lo hice mierda. Fue como un rapto de mucha desesperación. Estaba teniendo una conversación muy, muy horrible. Y agarré el celular y lo estrolé contra la pared y no se sintió muy bien. ¿Se sintió muy bien? Acá el muchacho rompió una vez el celular en un boliche. Ajá. Después quisiera buscar el chip. ¿Lo encontró? Sí. Pero no, porque lo revolvió. Y al lado estaba el patobica del boliche. Tres empanadas. O sea, el chabón cayó. Dije, ¿qué pasa? La metieron en un celular. Y después quiso ir a buscar el chip. En Ramos Mejía, ¿no? Y en Ramos Mejía. Cuando fue a buscar el chip, no sé, lo encontré. ¿En qué lugar? En Ramos, en... ¿Se puede decir? El chalet. Ah, el chalet. El chalet. Está bien. El famoso bar chalet. No volvieron. ¿Volviste? Sí, mil veces. Muy bien, con el rabo entre las piernas. Fichando a ver si no estaba el mismo. Más o menos, igual como que... La otra semana parecía que todo se limpiaba y nadie se acordaba de nada. Bien. Cuenta nueva. Estaban todos los mismos jefes haciendo lo mismo. Claro. Fue lo de menos de esa noche. Bueno, ustedes tienen una novedad para compartir, según tengo entendido, que es el disco que han sacado hace poco tiempo, ¿verdad? Sí, el disco si bien lo terminamos de hacer el año pasado, lo que es el audio, todo, recién este año pudimos sacarlo en formato físico, como el que está en la mano. Y nada, sí, lo estamos presentando ahora a pleno porque, bueno, ahora que físicamente lo tenemos... Hay que mostrárselo a todo el mundo. Che, sí, tomamos, prestamos un disco. Tardó, pero salió. ¿Para cuándo el disco? Sí, ahí está el disco. Ahí está, finalmente. Entiendo que el arte lo hiciste vos también. Sí, el arte lo hice yo todo a mano. Bien. Todo hecho a mano. Se nota la mano ahí. El hecho a mano es algo que se nota y que está buenísimo. Sí, esto es lo que quisimos lograr, más que nada, ¿viste? Que... Sí, se remontan los discos de las bandas que, tipo, antes. Que le gustaban ustedes. La banda, te compras un disco y veías que están todos llenos de dibujitos, que te quedas colgado ahí mirando el librito. Y acá hay muchas, en este librito hay muchas cosas ocultas. Muchas cosas, o sea. Ya se van a dar cuenta. Hay que mirar. Nosotros tenemos una. En realidad, este formato de conducción de la gatera es especial porque nos falta nuestra conductora, que es Marian, que está enferma y que no pudo venir hoy, y que ella siempre. Cuando recibimos así el material físico de las bandas, hace una pregunta que es, ¿por qué la apuesta al formato físico? Ella en general es una ferviente defensora del formato físico, del disco, del objeto. ¿Por qué una banda hoy por hoy, es una pregunta que suele hacer y me parece interesante hacérselas a ustedes, sigue apostando al formato del disco físico? Y un poco, ¿por qué no? No sé, creo que nos cagamos en todo eso, Spotify y todo, claro. Que venga digitalmente. Porque hay un laburo atrás, viste, que grabás y gastás un montón de guita y horas con equipos de calidad. El disco... Y terminamos en streaming, no sé. Claro, el disco nosotros lo imaginábamos desde que lo arrancamos a tenerlo en la mano, que es lo que siempre pasaba. No es lo mismo que esté... Claro, no es lo mismo que esté aire, en formato digital, que tenerlo en la mano, poder escucharlo. No sé si hay gente que se tomará el tiempo de ya poner y un disco. Y se perdió un poco de todo eso, creo, pero ¿no? Es como lo que queríamos. Siempre... Antes íbamos y comprábamos discos todas las semanas. O sea. Claro. Igual está buena la pregunta, porque en un momento fue la pregunta, che, ¿lo hacemos físico? Sí. Pero nunca... siempre era como que la idea, siempre capaz lo hicimos, que decíamos, sí, hacemos pregunta, menos, ¿viste? Copias, más copias, pero que debías tenerlo en la mano. Claro. Así, mira, hacerlo ya está, casi que lo tenían decidido. Claro, sí. Claro. Sí. ¿Y dónde se puede conseguir? El disco así en locales se puede conseguir en Rivadavia Rock, una mítica toquería del barrio de Floresta. Ajá. En los shows. Después en... La Bon Street, joda. La Bon Street también. Bueno, cuéntenos de los próximos shows, ya que... Los próximos shows, tenemos un show en Campana, el día 3. No, 2. 2 de diciembre. 2. Viernes 2 de diciembre. Estamos, ese show está medio ahí, ¿viste? Pero va a salir. Va a salir, ¿viste? La onda está, pero hay que... En Campana. Es un viaje, falta. Es un viajecito a Campana. ¿Qué es? ¿En el contexto de algún festival o algo así? No, ya nos habían invitado antes a tocar allá y no pudimos ir por cuestiones logísticas. ¿Una no pudimos? Amiga o un lugar. No, un logo lugar, que le mandamos. No, sí. Che, mirá, nosotros estamos buscando tocar y le mandamos el audio de la banda y le gustó. Y después sí tenemos una fecha en Ramos Mejía. En Cerce Bar. Cerce Bar el 30 de diciembre. Festejando acá el cumpleaños del muchacho. ¿Cumplís ese día? Sí. El 29, así que antes, así que... Están todos invitados. Sí, buenísimo. Ese día vamos a tocar con unas bandas amigas que tienen que confirmarnos, pero ya está la fecha, así que el 30 de diciembre cerramos el año a todo trapo. Bueno, igual imagino que toda esta información está en la página de la banda. Está en la página de la banda, sí. Pronto estará el evento y esas chucherías. ¿Y qué les viene pasando en los shows? Digamos, tienen... Tienen cierta historia, no sé desde cuándo tocan, desde qué año tocan. Juntos, así, con hace público. Un montón de años. ¿Con público? 2001, como Kinético, ¿no? Con público. Ah, con mi pregunta. Con público y la primera vez que tocamos en 2007. En el 2007, o sea, son casi 10 años de estar tocando. Sí, casi 10 años, pero, viste, deberíamos, como los primeros somos a lo que es la banda ahora, Sí, mutó un montón. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Te acordás cuándo fue en la Siete Esquinas que tocamos? Sí. Eso, ahí fue una de las primeras veces. Una de las primeras veces que tocamos. Tocamos en un centro cultural, ahí que tenía la gente del PTS en ese momento. En un lugar no, yo creo que la primera vez que tocamos fue en un año nuevo que nos invitaron a tocar unos amigos y nos hicieron tocar dos temas y nos sacaron de la... Claro, de querían tocar ellos. Nos dijeron, oh. ya está, anda. Anda tranquilo, pibe. Me gusta. Esa fue creo que la primera vez, ¿no? Sí. Y se quedaron con las ganas. Sí, sí, después salió a tocar una fecha bien en un barrio llamado Tabasco, que fue cuando estrenamos con cantante. Creo que ya el cuarto show ya no estaba cantando. Sí, no les duran los cantantes, no. Me parece. No, hicimos dos shows más o menos piola y después... Chabón bostezada en vivo, era como para... ¡No! ¡Muerte, fuera! ¡Sacá! Tiró un par de gato. Muy bien. La misma propuesta que el bloque pasado. Tres temas. Miren, tienen tiempo hasta y 57. Que nos quedan tres minutitos para cerrar el programa. Ya conoce la propuesta. Lo que te iba a comentar, nuestra conductora tiene la habilidad especial de desnudar el torso de los bateristas. Yo no tengo la misma habilidad. Vamos, más de 10 bateristas desnudados. Si vos te sentís cómodo en algún momento, ¿en cuántas bandas? En muchas más, pero esto es una tendencia que implementamos hace poco. 11 vamos 11. 11 bandas. Yo sería el número 12. El número 12. Buen número. Ya de boca, ¿no? Y ahí, sí. Ya fue. Sentiste cómodo. Yo te voy a ponerte dos cintitas en los pezones. Si vos lo haces, lo único que yo te voy a pedir es que se lo dediques a Marian. Bueno. ¿Sí? Dale. Los dejamos haciendo su arte a la gente de Kinético. Gracias. Gato. Sí, entonces. Tres temitas más. ¡Tiempo alma! Banda, periodismo, divertido, porno, sexy, feliz. Ahí va. Tutu. Muchas gracias por otra vez por el espacio. El tema que sigue se llama Reflejo. No me dejas ver. Ya no puedo deshacer. Que no soy igual que ayer. Pero sigo viéndome en un reflejo. Y en la oscuridad, algo malo va a pasar. En la oscuridad, una lluvia quemará lo que queda de mí. Pero en santo quedaré con mi dolor. Ya no estaré jamás junto a ti. Quiero sentirte una vez más junto a mí. Ya en tu espejo me verás junto a ti. Pero mi reflejo se va. Se va. Go! pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico. Muchas gracias. ¡Eh, gato! ¡Eh, gato! Le dije. Banda, periodismo divertido. Ahí va, mirá. Banda. Para mí que apagaron el aire. Banda, periodismo divertido. Banda, periodismo divertido. Nuestro ser, de lo esencial que hay aquí, ¿cuánto debo esperar? Para al fin verte reaccionar, si el futuro está hoy acá, martirizando al que vendrá. Basta de combatir. A cambiar esta triste realidad por un destino. Difundieron la manera más cercana al egoísmo. Se colgaron la bandera de verdad y patriotismo. Confundieron muchas mentes, ocultaron toda verdad. We'll be right back. de cada al puto y a todos los forros que votaron a Macri. ¡Trompo alma! ¡Trompo alma! Una más, nos despedimos con el último tema. Dale, una más. Entra, entra perfecto. Nos despedimos con Intuición. Muchas gracias a todo el equipo de La Gatera por invitarnos, a FM La Tribu por el espacio. Espero les haya gustado. Esto es Kinetic. Un corte y una quebrada. Luchando por las cosas que al final sumarán para un futuro sin maldad, un mundo sin miseria, sin desigualdad. Si huir o escapar, peor será el castigo de ocultar las fuerzas que ayudarán a forjar el fuego que nos guiará a la libertad. Y está la sangre de quien muere en manos. Rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, r rompe. Gato. Gato. Gente de Kinético, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y sin mucho más para decir, nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene. Esperemos que con Marian de nuevo aquí entre nosotros. Muchas gracias a todo el equipo hermoso que tenemos. Nos vemos el jueves que viene con otra palabra, otra tanda de música y mucho de este amor gatero. Chao.